Soy Noemí de Constitución. Lo que yo aprendí esto durante esta cuarentena, nos unimos más que nunca para ayudar a nuestro vecino para que tenga un plato de comida. Lo del gobierno para que se hagan cargo, porque prácticamente las organizaciones sociales en las que se están bancando a los vecinos, por lo menos garantizarle un plato de comida, que el gobierno realmente no lo está haciendo, y para que el gobierno, yo digo, ¿no? Pienso que el gobierno se tiene que hacerse cargo y a la vez también hacer un reconocimiento para las organizaciones sociales, porque somos las organizaciones sociales y las compañeras que lo estamos llevando al pulmón, las cosas que hacemos todos los días, de lunes a viernes, en los comedores y después los merenderos los sábados. Reconocimiento como trabajo esencial, como salud e higiene y género. A 18 años, el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.